y compartir es un modo perfecto de asumir la cruz del matrimonio con amor. Hay también padres de familia que clavan a sus hijos al mal, clavan a sus hijos al desorden, los sujetan a la pereza, a la desidia e irresponsabilidad. Casi no los aconsejan ni corrigen, porque ya están grandes y mayores de edad. Deja pues de aconsejar a tus hijos. No hagas nada ahora para enderezarlos en el bien, y mirarás con pena y dolor muy pronto lo que tú mismo criaste, un demonio o una bestia sin dominio propio, sin valores ni temor de Dios, sin freno alguno, quien perjudica y hace el mal a muchos. ¿Por qué hacen eso, padres de familia? ¿Por qué toleran excesivamente lo que tiene un límite? ¿No tienes ojos para mirar, ni conciencia para determinar lo justo? Oremos juntos. Padre de bondad, en nuestro caminar humano no hemos dado importancia a la libertad de los hijos de Dios, ni tampoco caminamos prudentemente, pues el mal lo hemos asumido como parte de nosotros, y no hacemos casi nada para ahuyentar lo que nos destruye, y con eso damos oportunidad al maligno para destruirnos en el amor y la paz. Ayúdanos, Señor, tener la gracia que necesitamos para respaldarnos con la oración diaria, la misa frecuente y el rosario familiar, para tener la fortaleza que se requiere para dominarnos fuertemente, ayudados de tu gracia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.